Bájate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. Good Karma Radio Show, desde las 19 y hasta las 21. Briggs y Zeta, como cada sábado, te llevan a un paseo alocado. En Radio Vox 102.9. Subí el volumen. Muy buenas tardes y bienvenidos. No te muevas del dial ni cambies de aplicación, que ya comenzamos con Good Karma Radio Show. Hola, Karmadictos. Hola, Pulpo. ¿Qué haces, Pulpo? ¿Cómo estás? Hola, Brix. Hola, Zeta. Muy bien. Acá nos estamos viendo de nuevo. Nos estamos viendo, nos están viendo, así que nos van a ver tocarnos. ¿Cómo están, queridos Karmadictos? Un nuevo sábado. Estamos acá una vez más en el estudio. Ahora vamos a salir siempre. Ahora que nos vemos. Ahí bonitos. Está, sí, muy lindas. ¿Estamos bonitos, Pulpo? Muy buenas repercusiones del sábado pasado, que fue la primera vez que estuvimos saliendo al aire desde desde la aplicación, desde el stream de la radio. Así es. Desde la web de la radio. Y hoy, si el Pulpo y los satélites se acomodan, también vamos a salir de nuestro canal de Good Karma Radio Show. Estamos saliendo desde el canal de Good Karma Radio Show, así que pueden ir también al canal de YouTube. Del YouTube. Good Karma Radio Show. Good Karma Radio Show, que no para de crecer también. Pero bueno, antes que nada, vamos a decirle a los Karmadictos dónde se pueden empezar a comunicar. Al 11-6470-47 es el WhatsApp de la radio, así que nada, ahí pueden mandarnos lo que quieran. Por supuesto, y también, como les decimos siempre, también a través de la app de Radio Vox, que ahora tiene una utilidad más, porque siempre les decíamos que con el botón mágico podían enviarnos mensajes, ahora tienen un botón secundario que dice, pueden vernos. Así dicen, pueden vernos. ¿Pueden vernos? Es como la varita mágica. Así que también presionando... Es la varita mágica del Pulpo. Presionando el botón de ver canal, también nos pueden ver de una forma muy fácil con ese botón y interactuar con nosotros también, mandándonos mensajes y todo lo que quieran a través de la app de Radio Vox. Por supuesto, recuerden, niños, que nos pueden buscar tanto en Instagram, Facebook y YouTube como Good Karma Radio Show es nuestro nombre. ¿Y dónde la hemos cagado? En el Twitter ahí que está... En el ex, ahora tenemos, se llama ex. Se está criando ahí medio guachito, pero más bueno. Más abandonado lo tenemos, pero bueno, ahí nos pueden buscar como Good Karma Radio 1. Aprovechemos a la señora de Luismi a recordarle que aquí estamos. Somos nosotros. Somos dos bonitas caras. Si quiere venir la señora de Luismi acá a sentarse, no le vamos a pasar Luismi hoy, pero bueno. Capaz que si viene puede charlar un rato con la abuela. La sentamos ahí, no la nombres. ¿Será que la vamos a tener a la abuela hoy, a mamá? No la nombres. Por acá. No la nombres. ¿Sabes que huele raro? Me parece que por huele ahí... Huele raro la vieja directamente, ya sabemos que huele raro. Se huele a tupper por ahí, no sé, mira. Y está medio enojada porque parece que Susana no la llamó. Bueno, puso a otra, pero bueno, no sé. Ya sé quién es. Bueno, no importa, después hablaremos cuando venga la vieja. ¿Qué tenemos el día de hoy? Exactamente. Tenemos como siempre un programón. El miércoles pasado se entregaron los MTV Video Music Award y bueno, vamos a tener un poco de música. Sí, vi que Taylor Swift ganó un montón. ¿Lo viste? Sí, pues lo vi en el noticiero. Digo, Tenía, no sé, 9 de las 9 nominaciones, ganó 8 más o menos. 11. Bueno, más o menos. 11 tenía, ganó 7. Pero bueno, ya en el segmento. Igual hoy le di vacaciones, no la tenemos. Muy bien, bravo. Sí, porque apunté por otro lado. Escúchame, con todos los premios que ganó, pero hay que darle vacaciones. ¿Sabes que estuvo muy bueno? Pero después vamos a desarrollar que hubo artistas legendarios en la entrega de los premios. Por ejemplo, el señor Lenny Kravitz, que ganó. Mira vos. Así que. ¿Vivo? Tenemos música. Sí, no sabes cómo. Ya les vamos a contar. Así que vamos a tener algunos ganadores de la noche. Bueno, música de Post Malone, de Dua Lipa y el señor Lenny Kravitz. Y los hermanos Gallagher que quedaron colgados del fin de semana pasado. Los dejamos salir junto con la tía Yanaya. Están todos, la vieja Yanaya, los Gallagher, todos juntos. Así que hoy Taylor tiene, siendo que fue muy protagonista, pero hoy le damos vacaciones. Por supuesto. Y también tenemos They Got The Look. No recuerdo porque saben cómo es el Z. Tenemos mucho They Got The Look. Así a quien hemos jubilado en el bonito pro. ¿Hoy qué es? ¿8? No. ¿Qué fecha es hoy? Estamos 13, 14. Creo que 14. 14. No sabía 14. Ni en el día que vive. 14 de septiembre le hemos jubilado a la señora Mary Frickson con su Crazy About You Baby. La sacamos. Dijo el pulpo. Ajá. ¿Sí? La sacamos. Para la apertura. ¿Y con qué vamos a comenzar? No me acuerdo. Con Listen to Your Heart, la versión remix. Vamos ahí con los remix. Bien, nos metemos está. Con los remix. Pero bueno, le hemos dado. Hemos jubilado a Marie con su Crazy About You Baby. Ya que ella nos tenía aquí esperando un nuevo single y no ha sucedido. Pero bueno, vamos a arrancar este bonito programa. Ahora sí, para todos los carmadictos, con Roxette y su Listen to Your Heart remix. Something in the wake of your smile, I get a notion from the look in your eyes. Yeah, you built a love, but that love falls apart. Your little piece of heaven turns to dawn. Listen to your heart when he's calling for you. Listen to your heart, there's nothing else you can do. I don't know where you're going and I don't know why, but listen to your heart. Tell him good. Suena en Vox, Good Karma Radio Show. You pack your bag, you take control. You're moving into my heart and into my soul. Get out of my way, get out of my sight. I won't be walking with thin eyes to get through the night. Hey, where's your work? What's your game? I know your business, don't know your name. Every time I see you, oh, I try. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. Heatwave state of mind. Said DJ, play that sad song one more time. After party high, I keep searching for the signs in the neon light. We're never going home tonight. Life is a dream. We'll sleep when we die. No, we're never going home tonight. Hold on to me. Estamos al aire y casi muero con un alfajor. Fue la peor idea del universo darme un alfajor de maicena. Con la, fue como con, una bomba. Con las cámaras ahí. Lo mordí y explotó el alfajor. Así que nada, bueno, vamos a intentar. Va a venir programa. Mari ahora y se va a enojar. Venir con la, ¿cómo se llama? Lo que aspira. No con, la, ni... con la aspiradora. Sí, mirá, al mejor estilo Silvana Gilarski. Él no podía hablar con un alfajor de maicena y seguía comiendo las miguitas que había quedado. ¿Qué escuchamos, Zeta, que está bueno? No sé, pero es lindo. No me acuerdo, no me preguntes. Yo el programa lo armé así. Ok, ok, salió de improviso. Claro, exactamente. Me voy a parar y me voy a acomodar el auricular. Pulpo, ¿estoy saliendo bien? Sí, perfecto. Sí, no, eso, quería la corroboración. Sí, mirá, por hay supuesto. Hay miguitas todavía, pero ¿por qué explotó el alfajor de semejante forma? Voy a hacer una un agradecimiento, porque me encanta agradecer. Soy una persona sumamente agradecida. El Brix me mira, ¿para dónde viene? Me asusto porque hay personas que no le gusta. No me importa, que mirá, agradezcan en público. Yo voy a agradecer, quiero agradecer a señora Claudia Laporta, que siempre nos da libertad plena para que en este programa podamos decir lo que querramos. Desde hace 5 años desde atrás. Desde hace 5 años. Exactamente, así que quiero agradecer eso porque no en todos los ámbitos se da la libertad de que cada uno pueda tener su opinión y sobre todo emitirla. Siempre la hacemos con el mayor de los respetos. Así que nada, quería agradecerle a Claudia y si al Brix no le gusta que yo agradezca, que lo trate en terapia. Da la casualidad que la gente que no cree en terapia es la que más lo necesita. Así que por eso era mi agradecimiento. Que no va a ser la única persona que voy a agradecer a lo largo del programa. También le quiero agradecer al Pulpo, que siempre le digo lo mismo. Que sin el Pulpo nada de este programa saldría. No explotarían los alfajores como han explotado. Exactamente. Va a venir Mari, me va a retar. Pero sí, no fue buena idea. Somos un gran equipo desde hace 5 años, es verdad. Exactamente, y nunca lo hacemos tanto al aire. Sobre todo, uno tenemos como cada vez que terminamos un programa siempre agradecemos a la gente que está. Pero yo digo, agradecer la libertad de expresión siempre se agradece, siempre, independientemente de que cada uno tenga una postura, una visión, pues todos tenemos visiones distintas de todos, pero eso siempre se agradece. Nada, y quería agradecerlo. ¿Está mal? No, está perfecto. Por eso también queda invitada la señora de Luis Miguel si llega a querer venir para derecho de réplica. Exactamente, si quiere venir aquí la esperaremos y quizás si viene a la... Mira, imagínate, pico de rating. Viene al aire, le ponemos capaz que un Luismi. ¿O no? Ahí está, sí, sí. ¿Por qué no, Pulpaco? Hemos pasado a Bel Pinto. La chiqui dice que el público siempre se renueva. ¿Recordamos por qué saludamos a esta mujer? Sí, recordémoslo. Nosotros el primer año estuvimos los días domingo de 19 a 21 horas, los días domingo. Estuvimos un año completo, al año siguiente comenzamos en Vox los días sábado, obviamente con nuestra audiencia, pero también con parte de la audiencia de Radio Vox que estaba acostumbrada a otro programa que se había ido. Cuando nosotros llegamos con esta parafernalia y esta locura intensa que nosotros tenemos. Claro, y recordemos que cuando nosotros arrancamos los sábados ya veníamos con experiencia, no fue el primer sábado que hicimos... Así, no, nada de eso, ya venían todos locos. Tal cual. Entonces nosotros comenzamos y claro, usted, la gente que nos escucha siempre, sabe el tipo de humor que nosotros manejamos. Con el respeto, nos reímos de nosotros mismos. Por sobre todo. Por sobre todo. Siempre decimos que tenemos a la vieja, que tratamos de no traerla porque es la más impune. Pero también la edad la vuelve impune. Entonces es como ella que se le perdona todo. Ella es la justiciera, digamos. Sí, no sé, viene con ese contrato que a veces nos dicen que me ajusticie. Yo puedo, dice. Exactamente. Bueno, y arrancamos ese bonito sábado y escribió un oyente diciendo que por favor nos calláramos. A ver si se dejan de hablar un, a ver si tantas pavadas. Si se dejan de hablar tantas pavadas y me ponen a Luis Miguel, dijo. Claro, digo, jamás escuchó el programa porque Luis Miguel no es un artista abonado nuestro, lejos, pero bueno, y siempre nos quedó como mote mandarle saludo a la señora de Luismi, así como a la tía Yanay y a todo eso. Así que por eso es el saludo de siempre y obviamente que si está escuchando, la invitamos y le pasamos a Luis Miguel en vivo. Y que no me traiga alfajores de maicena, pues no voy a poder hablar. Ahora sí, suena muy bonito la cortina, pero no la vamos a escuchar. Vamos a escuchar la versión de Cry Baby que salió ayer y que me encantó. Y me gusta arrancar siempre cada segmento así como bien arriba, bien bolichoso para que el Brix se ponga los pantalones... pata de elefante y me baile un poco acá arriba junto con la vieja. Así que nada, vamos con una versión de Cry Baby. Good Karma Radio Show. And you can keep on crying, baby. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. När du kommer hit finns allt viktigt till hands. Gitarren är stämd och bjuder till dans. Och bordet är dukat precis som du vill. Du sitter vid fönstret och jag tittar till. Jag vill att du ska få det bästa av mig. Känn dig som hemma. Det bästa av mig. Du ska få det bästa av mig. Känn dig som hemma. Love Gott zum Sohn von Tapeten ins Victorious Gott wo singen in Bedard und Torg zum Landhand und finden der Hütte ihr Bobdauklang Ja, wie lebt es gar vor den Beste all mei Schende ist am Himmel den Beste all mei des Let's get full. El baúl de tus sentimientos. Let's go, girls. That's me in the corner. That's me in the spot. La isla bonita. And with the summer rain. Rica Flashback. Continuamos acá en Good Karma 1925. Estamos acá con el pulpo, con el señor Z. ¿Z no está? Porque traje el contrato. ¡Uy! ¡Háblame, hola, Susana! Abuela. Ahora me pueden ver, hola, carmaditos. ¿Cómo están todos? ¿Qué dice, abuela? ¿Cómo está? Vine a traer mi contrato porque ahora vi que salían todos y dije, tengo que traerlo. Ya estamos sufriendo nosotros con ese contrato, abuela, porque estuvimos viendo que Susana va a estar con otra rubia que... Va a estar con la Caro Pardíaco, que ya sé quién es, no me da gracia para nada. Sí, a mí tampoco, pero... Tiene menos honda que la bandera de Chapa, pulpa, no se lo entiendo. Bueno, vio lo que hace... Es la que hace de cheta. Pero sí. Yo la vi a la Susana que dijo que no sabía que iba a estar con la cara. Ni la pronunció mal. Dijo paro cardíaco, dijo él. Le dijeron, no se llama así, se llama caro cardíaco. Sí, se armó medio un revuelo ahí. Después salieron como a decir que bueno, que en realidad era que nadie iba a suplantar a nadie. Y... ¿Pero qué pasa? Sí, la están suplantando, pero abuela. Dijo, la yo la escuché a Susana que dijo que la Antonio Gasalleri es irreemplazable. Y que ella no sabía quién era el caro pardíaco ese. Dijo, no tengo ni idea, la producción la puso. Pero obviamente, como a mí no me llamaron, yo tuve que hablar con Javier y le dijimos que pospusieran. Ah, vino por ahí. Claro, porque como no me iba a llevar a mí, le dije, no importa el programa, hay que posponerlo. Entonces lo posponen para el otro domingo. Sí, la cuestión es que yo, nosotros acá ya estamos sufriendo con ese contrato que usted tiene. No, porque lo traje acá. Sí, ya lo mira, veo, ya lo veo. Mira, se ensució un poco acá porque también tenía el papel higiénico. No, por Dios. Papel higiénico, mira. Bueno, escúchame, pero mira, lo limpiamos un poco. No. Sí, olé lo que no tiene nada. Okay. Bueno, y acá en el contrato dice que a mí me tiene que hacer delgada la luz. Ah, ¿también eso? También eso, o sea, ¿no es cierto, Pulpo? ¿Cómo estoy saliendo, carmadictos? O sea que nosotros vamos a tener que pagar el precio de que usted no va a estar con Susana y la vamos a tener que tener nosotros acá. Ustedes van a tener que pagarme, obviamente, porque soy una estrella. Bueno, pero estamos en tu segmento y a mí el Z me dijo, abuela, si usted va se queda callada y lo escucha porque él viene con los datos curiosos, la taza violeta y todo. ¿Te acuerdas cuando hablaba de la taza violeta? Lady Gaga y su tacita violeta. Filmame esto, Néstor, dijo. Abuela, ¿conoce al artista que está sonando? El señor Lenny Kravitz. Sí, Lenny Kravitz, el negrito, el morochón. Sí, usted sabe que dijeron el miércoles pasado, fue la entrega de los MTV Video Music Awards, y estuvo presente, sorprendió a todo el mundo, porque está como guardado en un formol. Traje el papel higiénico porque sabía que venía Lenny Kravitz. No, pero Oscar Golio cantó un tema de Lenny Kravitz. Es verdad. ¿Te acordás? Cantó. Es verdad. Bueno, ¿y qué pasó? Contame, no te interrumpo. No, estuvo... Yo quiero comer en realidad, pero después que ha explotado el alfajor del Z, mejor que ni comamos. ¿Sabe, abuela, que esta entrega de los MTV fue bastante particular porque hubo también celebridades icónicas en el premio de Mejor Artista Rock, ya que estaba, por ejemplo, Lenny Kravitz, Bon Jovi, Coldplay, Green Day, y también la gente de U2. Ya lo dejaron salir al Bono, que se juntó con el Bonjo. Estaban todos ahí. Sí, es verdad. Y bueno, el premio se lo llevó al señor Lenny Kravitz, por eso lo estamos escuchando en por este eso momento. Le hemos traído acá el papel higiénico para darle el premio. Por las dudas, si se caga, ¿te acordás cuando una vez que en el escenario se le rompió el pantalón y le salieron los pajaritos? No me acuerdo, abuela. ¿Cómo ¿sí? que no te acordás que en pleno show se le abrió? Se agachó, viste que le hace todos unos movimientos, Pulpo, y se le abrió. Sí. No, era más tirando a una cosita, como que había que buscarle. Que era. Bueno, ahí atento. Le salieron los dos huevitos y el pelín. ¿Se puede decir huevito y pelín? Otras que Bernardo Neustad. Ah, esos colgaban, por lo menos por la edad, pero. Estos no, era como una campanita, ¿no? Ok, abuela, que. Bueno, la cuestión es que estuvo presentándose. La gente estaba bastante sorprendida porque decía que se lo veía muy bien. Agradeció. Porque no le vieran las bolas, por eso. Le hubiesen visto el pilín. Agradeció por el premio y se lo agradeció. Se lo dedicó a su señora madre diciendo muy emocionado que. Yo también. No podía creer que después de 31 años esté en ese escenario con todos los artistas del momento recibiendo un premio. Yo me acordaba justamente en el 94 estuvo Roxette presentándose en vivo. En los MTV. World Music Award, claro. No, que no, en los MTV. En los MTV Music Award, tenés razón, cuando lo presentó el Tom Jones. Tal cual. Judas, stopping now, this is Roxette. Y ahí aparecieron ellos. Cantando sí, que en Mari vivo, se le acopló el micrófono. Media desastrosa estuvo la presentación. Gracias, pero bueno, era linda. Hola, acá apareció la Mari. Ahí está Mari, ¿estás? La saludamos acá. Tenemos un rico café. Un rico gracias, café. Mari, un rico café y una rica Mari también. Mari es rica. Gracias, Mari, gracias por el cafecito. Muchas gracias, Mari. Muchas un aplauso, gracias. Pulpo, tenés que poner los ruidos del aplauso. Rico café. No quiere ponerlo. Ahí, Mari, hay unas masitas. Sí, para, ojo para con los parte. Alfajores que explotan. Por lo menos. Los alfajorcitos. Al Pulpo le gustan mucho los alfajorcitos de maicena, abuela. Al Pulpo le gusta todo. Que no le gusta al Pulpo. Dice la gente que tengo que hacer valer mi contrato. Y que por qué no me dieron un monólogo. Porque no lo guionaron, dice. Abuela, tengo para que mande un saludo a la tía Griselda. A la tía Griselda y a Romina y a su marido que estuvieron hoy. Estoy tragando los pelos. Que estuvieron hoy por MF Living Deco, uno de nuestros auspiciantes. Compraron. Y compraron, muy sí. Muy bien, sí. A la gente, a Romina, ¿cómo se llama el marido? sabe que no me acuerdo el nombre del marido. Pero yo lo conozco, seguro. Perdí si son maridos, los conozco. Escúchame, te mando un beso, marido de Romina. Y a Romina también, que no se ponga celosa, que puedo ser la abuela, mira. Ahí está, un saludo para ellos. Me olvidé el papel que había traído con el nombre de ellos. Así que bueno, un muy rico el cafecito. Dijeron que iban a estar escuchando, que iban a estar viendo. Mari apareció en cámara, ahora, la que estoy pensando, ella está. Ah, Mari apareció en cámara. Falta el pulpo nomás. Hay que ponerle unas calzas a Mari y un top para que aparezca. Cual Silvana en la remisería. Qué tiempos, ¿no? Le mandamos un beso a Silvana que se recibió de cosmetóloga. Con 9.25 de promedio. No sé cuánto se sacó, pero yo le dije, tenés que venir al programa a hacer el papel de la cosmetóloga. Ahí está. Le levantamos un poquito. La cosmetóloga Juana Molina. Juana Molina, claro. Qué personaje. Así que bueno, entonces abuela, vamos a estar escuchando un poco no de... No sé, porque no sé qué es lo que me da calor. Si el café, la peluca, como que tanto pelo me arde. Vamos a escuchar un poco al señor Lenny Kravitz. ¿Se va a quedar haciéndonos compañía un me rato? Voy a quedar a ver si se le aparecen los huevitos al Lenny Kravitz. Ahora, ahí, atentos nuestros oyentes para que busquen el video que está diciendo la abuela. Entonces, de ese escape ahí, el escape perfecto de... Porque era un pantalón de cuero muy ceñido y él se agachó y plum, maldito. A mí estaba todo preparado. ¿Cuántos años tendrá Lenny Kravitz? Debe y tener unos... deben colgar como al Neusta ya. 60, dice el pulpo. ¿60? ¿Se murió? ¿Se murió? No, abrió. ¿Abrió? Abrió, decía el pantalón. Abrió. Así que bueno, pulpo, cuando quieras, manda al señor Lenny Kravitz. Que escape nomás. I never had a yearning quite like this. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. What am I gonna do when I get a little excited, a little afraid to me? Viví la música como más te gusta. GK en vivo. In your hymn books and turn to page 103. This one is Angels. Yeah! I sit away. Does an angel contemplate my fate? I've been told that salvation lets their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts run. through my head, and I feel that love is out. Come on! Be an angel instead. Ahí te abrieron, Z. ¡Apa! Estamos escuchando al señor Robbie Williams con su Angel. Subí un pelín. Hermoso, me encanta. ¿Cómo gusta Angel? Y lo que vamos a pasar al aire, más todavía. A ver, ¿con qué nos...? Feel. They Got The Look. Es They Got The Look en vivo. En vivo, ok. O algún día tendremos una entrevista con Robbie Williams, ¿por qué no? Ah, me voy a poner el auricular, porque es... no me lo puse por así lo escuchaba el pulpo del aire. ¿Te gusta Robbie Williams? Solo dos canciones. ¿Cuáles? Esta y la que va al aire. Y no, y DJ... I don't wanna run. Que se arrancaba toda la piel. Está haciendo calor en el estudio. Se quiere arrancar la piel como Robbie Williams en DJ. Así que ahora lo vamos a transmitir al Brix. Hasta en el, te tenés que arrancar todo después. Muslos, todo. Ah, no, no. Panza, tengo demasiado, no terminamos más. No, claro. O sea, era el arrancamiento más largo de la historia. Pero bueno. ¿Por qué estamos escuchando a Robbie Williams? Aparte, no va a ser muy estético que digamos. No ahora importa. Tenemos cámaras. No, no. No importa. Siempre hay un público para todo. O no, Pulpaco, que hay un público para todo. Como el Only, como el Only Flam. Siempre hay un público para todo. Hasta para los dedos gordos. Y de los pies. Pero todo. Y los pies es lo que más vende. Hay mucha gente que consume pies. Mi amiga Andrea está pensando lo de los dedos de los pies. Apa. Quiere explotar sus dedos de los pies. Yo siempre tuve algo con el pie. Para mí el pie es la parte más fea del cuerpo humano. No sé qué cuál es el problema que tengo con el pie. Y Juan José, cuando estamos en verano, en OJ viene con ese pie horrendo y me lo quiere poner encima y quiere tocar con el pie. Bueno. No, porque son cosas que hace, porque es cochino. Cochino. Pero bueno, no me gustan los pies, pero sí hay un público para los pies. Si el Brix quiere arrancar y tirar su panza al público, siempre habrá alguien que la va a querer recibir. No, paso. Prefiero, mirá lo que te digo, viste que yo odio el arroz y el agua, pero bueno, prefiero, antes que dinero con eso, prefiero comer arroz. No, wow, no, yo no, yo si hay un comprador de la panza pulpo, ¿cómo que no? Escúchame. Siempre, mira, veía algo de, nada que ver, un pensamiento empuja al otro, pero es una muy buena enseñanza. Un profesor le pregunta a su clase, si tuvieran un carrito de panchos, de hot dogs, ¿qué harían para ser los mejores y vender? O sea, para hacer el mejor carrito, el que más venda, ¿qué harían para implementar la venta? Y todos empezaron a decir, buscaría la mejor salida. Y yo que soy muy marketinero, al toque yo le pongo un toldito de colores, un lindo mostrador, unos banquitos ahí para que la gente también se siente, una linda sombrilla, y por sobre todo un lindo delantal con un loguito. Por más que sea, digamos, algo callejero, yo soy muy de que se parezca a una cadena. Una cadena internacional. Exactamente, mucha gente iba por exactamente lo mismo. Otros decían, buscaría la salchicha más rica, el pan más rico. golosa, dice el pulpo. Buscaría, los mejores precios. Después, a ver, con un muy buen precio, implementar un pancho gourmet. Bueno, y yo te voy a decir lo que respondió el profesor en base a todas las respuestas de los alumnos. Para saber... dijo, tenés simplemente que poner un carrito de panchos delante de alguien que tenga hambre. No importa el producto que vendas, vos tenés que ponerlo delante de una necesidad. Delante de la necesidad. En la puerta de un hospital. No, ay, pobre, no, la gente está muriendo, no sé, pero hay una realidad, es verdad, si vos ponés... una venta de panchos delante de alguien que tiene hambre y lo vas a vender seguro. Independientemente si el pancho es bueno, malo, barato, la salchicha es grande, linda, tenés toldito, sillita o lo que fuera, lo estás poniendo delante de una necesidad. Y detrás de toda esa lógica, bueno, después venía una gran explicación. Y dije, muy bien, porque uno apunta lo que dijo el Brix, a hacerlo lindo, a que parezca la cadena, a buscarla mejor. Pero no, simplemente hay que ver dónde está la necesidad y plantearle una resolución al que la tiene. Muy bien. Y es súper interesante. No sé por qué me acordé de esa reflexión. Ahora sí, hemos hablado mucho. Te vino la salchicha a la mente. Exacto. Gracias a Dios se fue la vieja. No sé qué está diciendo la gente en redes. Vamos pero bueno, a padecer ese contrato, te juro. Esta, la parte, va a venir cada programa. Esta temporada que nos quede, lo que queda de la temporada. Y yo la crucé aquí fuera de la pecera y me dijo: el próximo programa vengo con lentejuelas. Con conchero, llegó a decirme, y trabajaba a la escalera. ¿Se imaginan a la abuela con conchero? Por Dios. Vamos con Robbie Williams haciendo Feel. I understand. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Este es nuestro WhatsApp 11 6400 7047. Del momento en tus oídos. GK Tendencias. Ahí volvemos, Post Malone sonando. Zeta. Post Malone. En los últimos dos años empezamos a pasar más Post Malone, cuando empezó a cambiar un poco y acercándose un poco más hacia el pop, dejando un poco su rap. Más a lo melódico y dejando un poco ahí el urbano. Ese. Explotando esa voz. Sí, tiene linda voz. Muy, lindo timbre de voz. Muy linda voz. Vos sabés, Zeta, que en esta entrega número 40 de los MTV Video Music Awards, era el artista con más nominaciones. ¿Más que tu amiga Taylor? 12 nominaciones y lo seguía Taylor con 11. Mira. ¿Y cómo se llama este muchacho rapero que cantaba con Rihanna? Eminem. Mira. Eminem con 8. ¿Vivo? Vivo. Escucha, ¿y cuánto se llevó Post Malone? Post Malone ganó 6. Oh, le ganó el Taylor. Con menos nominación. Bueno, no sé, ¿cómo es la estadística ahí? A ver, Juan José, te diría. Y porque a mí se me hace lío. Si tenés 12 y ganas 6, pero tenés 11 y ganas 7, ¿qué pasó? 50%, ¿quién ganó más, no? Ay, qué sé yo cómo es. No sé, a mí los números. Bueno, pero bien por Post Malone. Muy bien, muy fueron bien. Fueron los ganadores de la noche, entonces. Los ganadores de la noche, sí. Después hubo, a ver... Escuchá, y cuando no se venga una colaboración Taylor-Post Malone... Pero fue lo que ganó la noche, la colaboración de ambos. ¿Tienen colaboración juntos ya? Claro. Ah, no sabía, claro, el pibe tiraba como diciendo... es lo que, cuando colaboren juntos. Es lo que vendió en este año. Fue... ¿Y es lo que vamos a pasar al aire? No. Ya lo vinimos pasando. No sé ni cuál es la versión, no importa. Me gusta el niño. La colaboración fue justamente por esta colaboración, por todo lo cinematográfico que tenía ese video, justamente. Ethan Hawke estaba. ¿Quién? Ethan Hawke. Ah, el de, sí, ya sé. El de Vive. Mirá. Él estuvo en el... No, estuvo muy, muy bien producido. Mirá vos. Ahí estuvo muy bien merecido, obviamente, video del año para Post Malone. ¿Con qué canción? Y Taylor Swift. No. ¿Y el video? ¿Está buena la historia? ¿Hay sexo en el video? Son dos niños jóvenes, todo eso vende. ¿De qué se trataba el video? Está bueno. Es muy como tecnológico. Gente como muy universo paralelo. Gente como en un laboratorio. Muy, muy bueno. Muy Lady Gaga. Sí, puede ser, puede ser. Mira vos. Lady Gaga nunca colaboró con Taylor. No. No. Sería algo explosivo. No sé. Por Lady. Pero siempre es como que está. Esa. Pero ya no se re. Esa estoy yo, pero vos no estás. Claro, una guerra de egos. Mira, por ejemplo, anoche. Anoche, digo, el digo, miércoles, anoche se encontró con Taylor. El miércoles. Obviamente, todas las miradas están sobre Taylor Swift. Fue una noche en la que agasajaron mucho a Katy Perry. Ella se llevó el premio Vanguardia de la noche. Fue muy aplaudida. Estaba obviamente Taylor Swift, pero no estaba Dua Lipa. Nunca suelen estar juntas en el mismo en el mismo evento. Está bien, es como que lugar a una o a otra. Es la británica y la americana. Y pero yo mal ahí el organizador. Yo juntaría las dos para ver qué pasa y quién tiene más, porque aparte es como que avispás un poco el gallinero, ¿no? Pulpa con lo del fandom ahí. ¿Quién tiene un fandom más fuerte? Taylor, que no imaginás. Taylor. Mira, en ese caso, Dua Lipa tiene muchas escuchas, pero no tiene seguidores fieles que votan. Hablando de escuchas, Roxette sigue hinchándose a ganar dinero, que él está como loco. 15 millones, está llegando a los 15 millones mensuales, que para Roxette, gente, un aplauso, escúchame. Pero yo estoy súper contento. Imagínate cuando venga Per a Argentina el próximo año. Vemos que Per está pendiente de esta estadística que está realizando Good Karma y lo está compartiendo y está viendo todo el tiempo. El paso a paso del crecimiento que se lo postea justamente Good Karma. Exactamente. Tenemos una entrevista pedida con Gessle. Estamos esperando su confirmación para ver cuándo, cómo y dónde. Y obviamente le vamos a preguntar todo esto. Recuerden que pueden mandar su videito. Eso, con una pregunta para el señor Gessle. Obviamente que por tema de tiempo no se va a poder pasar todo. Pero bueno, estamos buscando ahí las preguntas más, más interesantes. Y las que Per se pueda obviamente explayar más. Y obviamente quizás después le hagamos un rejunte de un saludito de todos los que han participado ahí también está. Como para que todos tengan su momentito en la entrevista. ¿En dónde lo pueden mandar, Z? Pueden mandar al mail de goodkarmaradioshow@gmail.com. Es .com, obviamente, goodkarmaradioshow@gmail.com. Ahí envían un videito, no más de 30 segundos, agarran su celu, se filman a cámara, pueden hacer la pregunta tanto en inglés como en español, porque igual la vamos a traducir. Así que nada, hemos recibido bastantes preguntas. Hay un par ahí que me parecen como muy ahí, como que sí quiero que estén, pero bueno, traten de acercar bien el micrófono para que se pueda escuchar bien. Exactamente, y preguntas, siempre apuntamos a lo mismo. que sean interesantes. Interesantes y concisas. Y exactamente, todos sabemos cómo es Gessle, que le encanta explayarse, pero obviamente no, ay, ¿por qué grabaron Yorra? O eran amigos con Peri Marino. Preguntas, ahí vamos a lo interesante. Ahí es. Al hueso. Está. Sí, sí, sí. Pero bueno, pueden enviar, vuelvo a repetir el mail. Envíen su video, no más de 30 segundos, mirando a cámara, a goodkarmaradioshow@gmail.com. Tienen tiempo todavía, porque como no tenemos la confirmación, cuando Gessle nos confirme, se cierra. Y vemos quién es él. Exactamente, y quién entra en las preguntas. Ojalá pudieran entrar todos, pero bueno, la posibilidad también siempre es lindo. Hace rato que queríamos dar esta posibilidad a los fans. Nosotros venimos teniendo las entrevistas con Per de Roxette, obviamente, y queremos también compartir un escalón más con ustedes que están siempre del otro lado. Exactamente. Por sobre todo la gente que apoya siempre. Por supuesto. ¿Sí? Nosotros todo lo que siempre tratamos de conseguir es para pasarles información a ustedes, primicias. Y obviamente que el plato gordo va a estar cuando Per venga a la Argentina. Por supuesto, y como somos agradecidos en este programa, una forma de agradecerle a ustedes, los fanáticos, es que puedan enviar su pregunta y si la podemos incluir, y más que ustedes van a estar haciendo la pregunta y Per los va a estar viendo, porque obviamente esa pregunta se la vamos a mostrar a Gessle, claro. Es como una forma de estar ahí con nosotros en la entrevista. Ojalá pudiéramos traer a todos. Quizás los traigamos a todos cuando hagamos un estudio aquí. Un estudio con abierto. Per Gessle, estudio abierto. No sabía si lo podía decir porque me parece que el formato era Pulpo, ¿te imaginas cuando esté Per Gessle acá en este estudio? ¿Por qué no? Nosotros aquí. El estudio está más que a la altura para poder recibirlo. Exactamente. Nuestro estudio es hermoso. Nosotros aquí y muchos fans del otro lado de la pecera viéndolo en directo, separados únicamente por un vidrio. Y aquí con nosotros, que lo vamos a tener a Per, obviamente lo vamos a hacer cantar, le vamos a preguntar de todo y le vamos a preguntar si salimos bonitos en cámara. Él va a decir, por supuesto. Así que bueno, quien está ahí cantando de fondo es el señor Austin Post Malone, uno de los grandes ganadores de la noche de los MTV Video Music Awards. Vos recién me preguntabas sobre la colaboración, se llama Fortnite. Fortnite, como el videojuego. Se llama igual, ¿será? Sí, sí, es el Pulpo. Bueno, con la que se hincharon a ganar premios, la mayoría de los premios rondaron con eso. Pero Taylor Swift quedó como artista del año, video del año, mejores efectos especiales por el video, mejor cinematografía. Todo lo que tiene que ver con lo gráfico, la verdad que era como sabido que se lo iban a ganar porque hubo mucha producción sobre el video. Después te va a parecer interesante. Bueno, con inclusive artistas de Hollywood. Imagínate la mosqueta que pusieron ahí para ese video. Pero si no lo pone Taylor con toda la pasta que gana. Después, fue una sorpresa el tema de. Se me borró el nombre, Dios mío. No importa, es un señor mayor y no. Me perdonó esto. Esta chica que fue telonera de Taylor Swift. Halsey estuvo presentándose, muy rockera, hermosa presentación, por cierto. Dice señorita Grey que nos estamos extendiendo. Sí, sí. Sabrina Carpenter. Sabrina Carpenter. La prima de los Carpenter. Sí, tal cual. Bueno, ella fue. Ganadora de canción del año. Insólito, pero bueno. Pobre, no sabía que Linda Carpenter del grupo de Carpenter se había muerto de anorexia. Creo que a los 34 murió, súper jovencita. Okay. Lo vi en un reel. No, y ahora que la nombró la prima de los Carpenter, digo, qué triste, ¿no? Porque dos hermanitos Carpenter, pleno éxito, y se muere por anorexia. Briggs. Esperaba eso, esperaba la trompetita, pero bueno. Bueno. Estamos escuchando al señor Post Malone. Un saludo a la familia. Vamos entonces con este nuevo y a Donosí. Este nuevo éxito y a los del Caracol. Señor Post Malone y su nuevo álbum de country. Such a long time, I've been waiting for a long time. Such a long time, I've been waiting for a long time. Such a long time. Ooh, this shit bliss, I'm so rich. Abs like Abercrombie Fitch. Versace boxes on my dick. But like fist on my fist. The roof go down when I hit switch. Ooh. Her money bought that Bradley Pitt. I work so hard for all this shit. Y aquí estamos escuchando al señor Post Malone en su versión más country. Si vos querés escuchar country, esto es lo más country. Such a long time. I've been waiting for a long time. Such a long time. I'm in Saint-Tropez, I had a check wrist. I just bought my girl a new necklace. 1, 2, 3, 4, 5, 6. I take them all, don't matter what the price is. I said I'm sorry, mama, for my vices. You'll never understand. Checking off my bucket list. You try to give advice, I don't need it. I've been doing what I want since feet. It's what you call a holiday, I call another day. And I ain't never stopping, no apologies. Such a long time. I've been waiting for a long time. Such a long time. I've been waiting for a long time. A long time. I'm in Saint-Tropez, I had to check wrist. Escuchanos por www.fmradiobox.com. It was so easy to fall in love. It got so simple. We were united and so delighted. It was so easy to laugh with you. It was so simple to look at you. You made it possible by being beautiful and so incredible and truly wonderful. Desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Manchita Sublime. Le damos vida a tus ideas. Soluciones empresariales. Sublimados. Vinilos. Estampados.

Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. I'm falling in love, got me feeling electric. Just can't get enough, I will never forget. Le mando un beso a Jessica, que dice que nos está viendo y que... No bardeo a Taylor, no bardeo a Taylor. Hoy hablé bien, me porté bien con Taylor hoy, ¿o no? Pero mira, viene Darín, como que ahí me... Bueno, Pulpaco, Darín nos pone ahí... ¿Cuál? ¿Cómo, dice, ¿cómo te vas a reír de la Carpenter que se murió tan no, joven? No, no me reí, chicos, no, están mal, no, nunca me reí, nunca me reiría de la muerte de nadie. Dije que no sabía que había muerto por anorexia y me reí de que esperaba que el pulpo pusiera la trompetita, o sea, pero no, nunca me reiría de una, no, mal, porque después la gente se enoja cuando uno agradece y también se puede enojar por este tipo de cosas, por eso no. Claro, no, nunca me reiría de una muerte, no, lejos de mí. Y ahí me pongo serio. Dicen acá un mensaje que sos terrible, que te mereces un beso de Shawn Mendes cuando venga a la Argentina. Ah, Jessica. ¿Sabes dónde me va a besar Shawn Mendes, no, Jessica, no? Ahí, oh. no sabía, fuera de broma, no sabía que Linda Carpenter había muerto tan... No sé, Shawn Mendes será así, tripón, decís vos. Ah, yo sí soy. ¿No qué? Ah, ya, pero ¿dónde nos estamos metiendo? Escuchen. Pensé que Darín nos pone a mí. Escucha, sube un poquito esto, pulpo. Ah, me encanta. A ver, vamos a poner en contexto para la gente. El público Darín? Se renueva. Sí. Darín es como la Taylor Swift mundial, pero sí. Darín es el que mueve las divisas en Suecia. Que venga Darín y nos mueva. Nada, es un flaco que el tono de voz tiene un timbre de voz que y a mí me enamora. Me encanta. Artista muy importante de Suecia, está sí. teniendo mucho éxito. Muchísimo. 7 álbumes, 7 temas. Todos están nominados, siete, todos los nominan para algo. 7 temas número 1 en Suecia. Súper. A mí me pasa algo con Darín que tiene un registro vocal, quizás Jessica ahí entienda más, obviamente. Atenta, Jessie ahí. Sí, obvio. Tiene un registro vocal muy amplio y a mí particularmente tiene un tono y un timbre de voz que a mí, cante lo que cante, me va a encantar. O sea, es como siempre Per dijo de Marí, que si Marí leía la Biblia lo iba a hacer interesante. Me pasa lo mismo con Darín, tiene un timbre de voz que ya lo escucho, no importa si el tema me gusta más o menos, siempre me va a gustar. Porque Jesse, tiene súper lindo. Vos que estás escuchando, él ganó un idol, el idol sueco. Sí, y de ahí no paró de hincharse sí. a ganar dinero este niño. Y ahora lo va a escuchar y lo va a disfrutar por doblete, Jessica. Así que dedicado, vamos a enviar saludos a Roxana, a Sabri, Currox y la Michu, a Gabriela, a Yahuito, a Sergio, al doctor Arakaki, a Marcelo Olcina de La Pampa, a Alejandro de Montegrande, a Nelly de Facundo. A Silvana y a Walter. Mañana es el cumpleaños de Walter. Sil, esta noche va a estar de Marcelo Fleitas. ¿Cómo es, Pulpaco? Bien. Freitas, Marcelo Freitas de Brasil. ¡Oh, Brasil! ¡Oh, grupo que vendió más de 500 también millones de discos! Muchos saludos para Sergio, que nos está viendo, nos está escuchando ahí. Para Andrea, para Cecilia, para Eli. Abrazos sí. fuertes. Andrea, tenemos que hacer un negocio con tus dedos. Estaba buscando fotógrafo. Tus dedos y los míos. Estaba buscando buen fotógrafo. Vos a que sabes sacar buenas fotos. Y ahí, si te acordás con Claudia. Ah, Claudia Cocachú, besote a los peques también en su momento. La cuando a la teniente Rada. Exactamente. Con Clau íbamos a hacer una exposición en su momento de cuando recién habían arrancado los móviles celulares con cámara. Íbamos a hacer una exposición de fotos tomadas por móvil, porque en ese momento era súper interesante. Uno no estaba acostumbrado a ir con una cámara constantemente y entonces lo que captaban los celulares al principio, independientemente que eran cámaras VGA y una muy mala calidad, pero poder retratar lo cotidiano tenía su mística. Hoy por hoy no, eso ya como que no sé hasta qué punto sería interesante. Recordemos que todo el mundo tiene un celular. La primera modalidad que había era Instagram. De hecho, era reconocido como una aplicación para compartir fotos. Únicamente, por eso el loguito sigue siendo una cámara. Únicamente, y lo novedoso era que podías ponerle distintos tintes de colores a las fotos. Uno decía, ah, es una foto de Instagram. Era muy particular. Yo amaba ese que te dejaba como una Polaroid. Me encantaba. Me acuerdo que existe. Sí, es está verdad. Todavía, pero no. Nadie lo usa. Sí. Bueno, ahí dice Jessica: díganle al pulpo que estoy vocalizando como a él le gusta. El pulpo, un tentáculo ha salido erguido sobre la cama. Bueno, tengo miedo que termine muy mal. Sí, como nos vamos a ir a la palpa. Hola, un mensajito ya probaste más. El chiquito. Hola. Ahora probá el grandote. Hola, chicos, quería felicitarlos por la nota con DJ Bobo. Esa cobertura, de paso, si pueden, pido un saludito por el cumpleaños de la madre, alias las. Por mi madre. Me da miedo. El cumpleaños de mi madre, alias la señora. Le mandamos un saludo a la señora. ¿Y quién es el que envía el mensaje? Nelly Dampuero. Muy bien, le mandamos un saludo a la señora para que nos traiga buenos augurios. Muy feliz cumpleaños. Muy feliz cumpleaños, señora mamá de Nelida. Gracias por los saluditos y por el. Por lo de DJ Bobo. Qué bonito estuvo lo de DJ Bobo. Muy bien. Un agradecimiento especial al señor René Peter. DJ Bauman. Bobo Bauman y a su señora Nancy, sí. Pues somos muy agradecidos y nos encanta agradecer. Es verdad. Y obviamente, nada, fue un tipazo. Sinceramente me hizo acordar a Gessle. Pero bueno, aquí no estamos para pasar a DJ Bobo porque lo hemos explotado mucho en el programa anterior. Vamos a ir con el señor Darín dedicado a Jessica. ¿Bailamos Escuchate. Un poquito? Sí, bailamos. Pues, lo escuchás a Darín y vamos con su Crosser Alt y Electric. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Wasn't looking for nothing yet tonight. Only came for the music and the lights. Didn't know I needed more. Then you walked in, caught me by surprise. One look and you got me. Y este tema va dedicado a señorita Cori, que lo debe estar escuchando y bailando. even gonna try and play pretend. I don't ever ever want this night to end. So come and give me more, yeah. The way that our bodies synchronize, touch me and I'm feeling more alive. Now you've opened up that door. Ooh, when you pull me closer, all my troubles disappear. Hey. Is it me or is it getting hot in here? Como que invita a sacudir un poquito el cuerpo, ¿no? ¡Uy! ¡Siempre estamos en la cámara! Recorte. Me olvido, Pulpo. La... Vos me tenés que decir, Estilla. Empecé a transpirar. ¿No? La señora Dua Lipa, otra de las nominadas. Se iba del programa. Otra de las nominadas. En la entrega de los MTV Video Music Awards tenía la nominación a nominada a mejor, sacudir mejor artista pop y también efectos visuales y mejor coreografía, pero de los tres, ¿cuál pudo haberse ganado? Houdini. Por Houdini justamente ganó como Houdini. Mejor coreografía. En la parte de mejor artista pop estaba Camila Cabello, estaba Dua Lipa, Olivia Rodrigo, Sabrina Carpenter, Taylor Swift. Ay, y obviamente ganó Taylor Swift. Qué bodrio. Quedaron afuera las otras muchachas. Pasa que para mí pasa esto: si Dua Lipa no fue al evento, no estaba, y obvio que no ya va a ganar. Es como los de Aptra, cuando lo da Canal 13 sabemos que ganan todos los de Canal 13. Yo pienso que Dua Lipa sabía que, claro, no, que no era su noche. Exactamente. Para mí todo eso ya está como prearmado. ¿Viste? Los Martín Fierro los transmite Telefe, ganan todos programas de Telefe. Lo transmite Canal 9, ganan todos programas de Canal 9. Es como que la noche fue de Taylor Swift, su discípula Sabrina Carpenter también. Le mandamos un beso a Nelia Facundo que nos está viendo. Nelia, después podés retroceder el vídeo que va a quedar ahí. Ahí va a poder YouTube, ver a la abuela. Y vas a poder ver a la abuela en acción. Y la gran sacudida de ¿cómo se llama esta niña? De Dua Lipa. Así que bueno. Y esperemos que todos hayan disfrutado del tema country del señor Post Malone, que ha elegido el Bricks cuidadosamente para este bonito programa. Cuidamos cada detalle de cada canción y pueden creer que estuvimos recalcando lo que nos gusta que el señor Post Malone haya salido de su rapeado y que salió al aire el rapeado. Claro. Nah, tampoco era súper, súper rapeado. No, pero bueno, no era la canción que tenía que ir al aire. No importa, pero no fue, fue culpa de la playlist. Quería que saliera ese tema. Sí, tal cual. Fue el señor Post Malone. Hay que... Ah, me gusta eso. Es medio bonjovesco. El wow. Sí, wow, wow, eso, a eso me hizo acordar. Sí, fuera de broma. No sé qué iba a decir. Ah, de Post Malone. Tendremos que conseguir una entrevista con Post Malone. Si podemos entrevistar a DJ Bobo, pues no entrevistar a Post Malone. Y Post Malone es como decir, vamos a entrevistar a Ed Sheeran o a The Weeknd. Es uno sí, de los. Hablando de entrevista, no te dije, quizás tengamos una entrevista con nada que ver, pero. Con el señor Valdemar Wolbeck, el niño que hace de Pergesle en la película Sombartida. Excelente. ¿Estás contento con eso? Sí, porque muy. Le podemos preguntar qué se sintió hacer de Pergesle. O sea, me encantaría hacer de Pergesle. Por supuesto. Ahí estamos detrás de esa entrevista. Ahora la confirma justo cuando ya tenemos a Gessle, pero bueno, importa. Estamos así, ahí. Así como también quiero a la señora Lena Philipson. Sí, está difícil ella porque no encuentro quién es el manager, pero sí con el niño Valdemar Wolbeck, que excelente, es interesante. Excelente. La película tiene mucho éxito, sabemos que quizás existe una segunda parte de Sommertider y sí, a mí me parece interesante. Recordemos que Sommertider es la película que está reflejando la vida, la historia de Gyllenhaal, exactamente. La banda, la primera banda musical que tuvo Per Gessle en Suecia, con la que se hizo popular. Yo siempre lo comparo con un Cerati a Per Gessle. Muy, muy, muy Cerati. En Suecia, por su... Soda Stereo y después su carrera solista, que cual, nunca perdió vigencia. Sí, tal cual. Yo también, siempre para mí es... El Gessle es el Cerati de acá. El respeto que le tienen en Suecia es muchísimo. Y el éxito está teniendo la película. Ya confirmaron los medios, los cines suecos, que se va a mantener hasta enero. Independientemente que esté en plataformas. Imagínense... el éxito. La confianza y el éxito que le tiene a la peli, que por más que sigan el cine la van a subir a una plataforma, o por más que el sueco la tenga en una plataforma donde la puede ver gratuitamente, también la va a degustar en el cine. Así esperemos, que es súper interesante. Esperemos nosotros de este lado, de otro lado del continente, poder verla pronto. Estimo que de alguna de las plataformas digitales podamos poder ver la película, aunque sea con subtítulos. Obviamente, y también obviamente podamos entrevistar a Valdemar y obviamente preguntarle qué se sintió hacer de Per Gessle. Buenísimo. Sí, ¿y por qué sí, no sí. podemos sumar a la niña? No me acuerdo cómo se llama la que hizo Elia Tiritello, la que hizo la de Mary Fredrickson también. Sería bien. Interesante. Muy pero interesante. Bueno, estamos detrás de varias entrevistas, así que... Está llamando la señorita Gray, dice que nos hemos extendido mucho en el segmento. Así que vamos con la señora Dua Lipa y esta versión de London Sessions. Is that a compass in your nature? Or are you is your time. Run when you hear that whistle blow. Are you on my team or stuck on the sidelines waiting for someone to tell you to go? Someone to tell you to go. You should know I need someone to hold me close, deeper than I've ever known. Booze that feels like a rodeo, knows just how to take control. When I'm vulnerable, he's straight talking to myself. Conversation overload, cause training season's over. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. What's she like when she turns around to kiss you goodnight? When she wakes up in the morning by your side, what's she like? What's she like? The yellow moon on the deep blue of the sea. Do you feel the same way you did when it was me? What's she like? Oh, I've been holding on. I've been holding on for far too long. I've been holding on. I've been holding on much too long. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. Sweet dreams are made of this. Who am I? Disagree. Estaba bailando. Y en vivo, excelente. Me encanta, pero ya comenzamos. Estamos hablando fuera del aire. Y Urix, parodiándome, me dice: estás al aire. Porque yo me meto en polémica fuera del aire. Donde decía que para mí, The Rain, tema de Roxette, es un temazo en álbum. Pero en vivo es un tema que. Corchazo para mí. Y Brix me mira como diciendo, estás loco. A la contraria me pasa con Crash Boom Band. En el álbum es un tema que yo voy a saltear siempre. En cambio en vivo cobra otro plus. Recuerdo el vivo de Crash Boom Band. Los finales de el cierre de gira 95. ¿Dónde había sido? Moscú. El cierre de gira de Moscú. Versión que Patri, amiga, aprovechamos para mandarle un saludito. Ama esa versión en vivo. Y... pero exactamente en vivo, Crash Boom Band cobra otra fuerza, pero en álbum es un tema que yo suelo saltear. Definitivamente. Es un tema que me aburre y ahí me vengan los fans y a uno. Pero bueno, es lo que me pasa a mí. Y al revés, me pasa con The Rain. Me encanta en la versión álbum, pero a la hora de en vivo es como que no encuentro un matiz. No sé, va a venir Juan José y me va a matar porque ama The Rain. Pero bueno, es lo que me pasa a mí con los temas. Me encantaría haber podido escuchar Fina Bauch en vivo. Ah, ¿saben? Sí, Exauf. Y ojalá lo hagan en la próxima gira. Me hubiese gustado haberlo escuchado por Peri Marie. Obvio. Pero, ¿saben por qué sale todo esto? Porque con el Brix hablábamos de que cuando sonó What She Like se ha transformado en el tema que Gessles no se cansa de decir que es su tema favorito. Y nos preguntábamos, si ha sido eternamente su tema favorito, ¿por qué no se incluyó en la gira de Crash Boom Band? Lo que hubiese sido What She Like. Y después todo el mundo lo esperaba. La chica de atrás mío en Ferro, se lo dijimos a Gessle, me gritaba todo el tiempo que canten What She Like, que canten What She Like, hijo de puta. Bueno, y digo, es un muy buen tema en álbum. Hay que ver qué sucede en vivo. Quizá en vivo se vuelve, si no hay matiz, capaz que corchazo también. A todo esto. ¿Sabes? A ver, la magia en muchas canciones. La hacía Marí, ¿qué pasó con The Sweet Hello, The Side Goodbye? Y ese intento fallido. Del tour de del Crash del Per Gessle's Roxette 2018. Sí. Pero ojo, los arreglos estaban muy bien. Estaba pero, mal Chippy Day, las ardillitas, no, y todo eso estaba no, todo mal. No estaban a la altura las no, cantantes. Definitivamente. Pero musicalmente era hasta demasiado interesante. Sonaba porque muy era diferente, a era Wicked Game particular. Con esos arreglos. Sí, sí, sí. Pero bueno, vamos a ver qué nos depara Roxette on Tour 2025 y nos hemos ¿cuál extendido? Es tu canción en vivo que no podría faltar en un recital de Mariper? ¿Como Roxette? Como Roxette. Ping Pong con Z. No puede faltar en Massive in Love, pero por decirte clásicos. O vos me decís cuál me gustaría que estuviera, porque eso es otra cosa. Por ejemplo, vos pudiste vivir un The Center en vivo. Yo no. Ay, qué hermoso. Moriría por un The Center of the Heart en vivo. Yo, mirá, vuelvo a lo mismo. Fue mi primera gira que viajamos y siempre dije, si el mundo se tuviera que detener en Waiting for the Rain o en Stars de esa gira, en cualquiera de esos dos temas, si el tiempo se detuviera... tranquilamente, podría quedarme allí. Eran dos temas que amaba. Ese Waiting tour, for the Rain, por Dios. Ese tour, bueno, temas que yo esperaba. Milkam Tostown Honey. No, yo Waiting for the Rain y Stars. Los espera. Y Real Sugar. No, eran temas. Marí se desquiciaba en Real Sugar. Uf. No, me volvía loco. Se ve que le gustaba. Y mucho. Para esa gira habían ensayado I Remember You y siempre lo dejaron afuera, pero existieron ensayos de I Remember You, lo que hubiese sido. Pero bueno, lo que nos nos hubiese gustado muy lejos estar, como diría Per, en un mundo perfecto María estaría aquí con nosotros y todo sería con Marí, o a la altura de Marí, o a las posibilidades de Marí. Pero bueno, vamos a ir con algo en vivo, vamos con, creo que es Him, con su versión de Wicked Game, que justo lo nombré, tenía que ver con los tintes de las ardillitas de Chippy Day. Así que nada, vamos con Him haciendo Wicked Game. We'll be right back. suena en Vox, Good Karma Radio Show. Good Karma Radio Show. Viví la música como más te gusta. Ya en vivo. Clima de música en vivo. ¿Te gusta esto que suena? Sí. 15 años separados, Z. Muy bien. Con 17 conciertos agotados. Ahí está. Los dejamos salir. Tal cual. Y los pusimos, porque una vez más los íbamos a descartar. Es verdad, es verdad. Casi no entra. Pero bueno, sí, los shows estos, bueno, van a tener lugar en Edimburgo, Gales, Inglaterra, Irlanda. Escocia. Escocia. Y siguen agregando. Me parece que Buenos Aires, Argentina, es una excelente plaza que va a estar. Que obviamente está ahí. Ya creo que hay tratativas y ya estuvieron los rumores, obviamente, que ya debe estar arreglado. Algún festival lo van a traer. Igual va a ser mi apuesta. Se pelean antes de que arranque la gira. Algún quilombito van a meter. Pero bueno, digo lo mismo que con Tambiónica. Es tan grande el suceso que están teniendo que yo creo que la compañía va a punzar ahí como para que saquen algún material nuevo. Iba a decir algo, pero no digo nada porque si no me cae Jessica. A ver, no, digo, comparar a Tambiónica con uno ser fácil. Objetivo, el éxito que está teniendo en cantidad de shows vendidos de Tambiónica es impresionante. Estuve viendo imágenes de lo que fue River y explota. Sí. Uno puede evaluar la popularidad, quizás. El contenido es otra cosa, pero no me voy a meter ahí para que no me vengan los fanáticos de a uno. Le mandamos un beso a Sunflower y a Roxana, a su mamá Susana y a su hermana Marisa, que como siempre nos escuchan. Saludos para Ted y también. Y a Sunflower, que le encanta Tambiónica. Yo digo, ¿cómo podés ser fan de Roxette y de Tambiónica? Pero bueno, fans hay para todos. Saludos para Mónica también, que le gusta mucho Tambiónica. Así que bueno, estamos con los hermanos Gallagher. Vamos a pedirle al pulpo que los ponga al aire. Así no quedan afuera de nuevo el día de hoy. Y música en vivo. Set up. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Este es nuestro WhatsApp 11 6400 7047. Hemos dicho, Pulpo, saquemos a Oasis antes que se empiecen a pelear. No, en que encima suena Milk and Toast and Honey de fondo, en la mientras que Marie llegaba enojada a grabar la canción. Con un taxi esperándola en la puerta. En la ese puerta, nivel por Dios. ¿Te imaginas una película o una serie de Roxette y esa escena? Sí. Por Dios, Marie llegando con esa cara. Esa amarillista al sí. No poder y que pagaría por ver esa obvio. Escena. Y pidiéndose un té y revolviéndolo con esa cara cuando revolvía. Pero, que no quiero estar acá. ¿Qué más querés que grave? Claro, querés que te lo... y lo peor, querés que te lo haga bien. ¿Querés que te muestre cómo se canta en 3-2-1? Mirá, y mirá cómo quedó. Pero bueno, a los fans de Tambiónica, a mí no me gusta Tambiónica. Lo voy a volver a repetir. No desmerezco el éxito, me encanta. Chano, beso a Jessica. Sí, obvio, pero si quieren venir de a uno y a mí no me gusta. La verdad que, ¿qué voy a decir? No me gusta. No me gusta. A mí no me desagrada. No, a mí no me gusta directamente. Sí me desagrada, me parece que el flaco no mete una nota. Pero bueno, esa es opinión mía. Caro Pardíaco, volvemos a lo mismo. No. A mí también me parece que no tiene ningún tipo de talento. Sin embargo, tiene popularidad y va a estar con Susana. Tiene la mochila de popularidad, pero no creo que no está a la altura para poder estar con Susana. Bueno, me pasa lo mismo con montón de otras cosas. Pero son apreciaciones personales. Y obviamente, ante el éxito, y me tengo que rendir. Y celebro que todas las fechas que ha tenido Tambiónica, muchísimas. River, no sabes lo que es. No sé, pero sí. Sunflower va, lo sigue para todos lados, es más fanático. A mí me había llamado la atención de que hayan hecho un Vélez, pero que se superara con más River, impresionante. Obvio que no me gusta, pero si quiere venir Chano y salir al aire, obviamente lo vamos a entrevistar y lo voy a hacer sentir bien y decir me encanta. O sea, voy a hacer así, mira. Wow. Ah, wow. Okay. Como el Brix cuando una vez fuimos a comprar algo. Y la chica le dijo, ¿qué celu tenés? Este, dice el Brix. Yo quería comprar una funda para celular. Sería año 2004. Sí, cuando recién arrancaban los celulares y arrancaban la funda. Imagínense que esto viene de era cuando en blanco y negro. Era un Siemens 711. Eso, Siemens. Siemens. ¿Cómo llamaban? Siemens. Desapareció esa marca, sí, imagínense. 711. Que tenía una tapita y era, digamos, empezaban a ser más chatitos, claro. En ese entonces. Y entra Brix, entramos los dos a un local súper pomposo de Quilmes. Y Brix le dice, necesito una funda. Y la chica le dice, sí, ¿para qué celular? Para este, dijo él. Y lo sacó como haciendo alarde. Así, y lo abrió. Y la chica dijo... ¡Ah, wow! ¿Había alguien más con nosotros ese día? Nosotros dos, gracias a Dios. ¡Ah, wow! Entonces siempre nos quedó como diciendo... ¡Ah, wow! No sabe la chica las ganas que tenía de vender, pero bueno. Obvio, como diciendo... ¡Ah, wow, señor celular! Lo mismo voy a hacer con Chano el día que lo tengamos al aire. Decir, ¡Ah, wow! Lo voy a hacer porque va a ser la expresión que me salga. Pero obviamente, lo vamos a hacer sentir bien como hacemos sentir bien a todos. Y lo que a mí me gusta, ¿no? Es apreciación mía. Ok, sí. Mari nos corre y Karina también. Así que nada, niños, gracias Karmadictos por estar del otro lado. Han sido muchos hoy en el stream. Después nos pondremos ahí a tono a ver qué estuvieron escribiendo, qué nos estuvieron diciendo, que salimos bonitos, que no, que salimos feos. Así que nada. Sí, así que bueno, como siempre, nada de esto, como dice el señor Z, sería posible sin esos dedos mágicos, esos tentáculos ahí de nuestro pulpo, el señor Damián Espadea. Por supuesto. Como siempre, aquí en la conducción de toda esta bonita radio, como siempre, la que nos da lugar, la que nos permite la libertad de expresión de todo lo que decimos de manera correcta o de incorrecta, pero tenemos la libertad de hacerlo. Gracias enormes a la señora Claudia Daporta. Ahí está, muy bien. También para nuestra asistente de producción, que hace está unos días que no la estamos enfermita, viendo. Está toda engripada, está toda apestada, así que besitos a la señorita Corin, esperemos que haya escuchado. Recupérate pronto, ahí está. Exactamente, del otro lado de la conducción, mi querido y liberado señor Briggs. Y del otro lado también mi amigo el señor Z, el señor de las estrellas del norte. Muy bien, gracias a la... Recuerden que este es un contenido de Guadoncha Producciones. Y gracias a la vieja también que ha venido hoy. Después veremos qué han dicho los... con ese bendito contrato. Ahora sí. Ok. Haz lo tuyo. Muy bien, nos encontramos en 7 días. Abracen mucho a su familia y recuerden que la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. Ahora sí, karmadictos, que tengan buena vida, que todo lo que hagan volverá, lo que hagan bien volverá multiplicado, porque de eso se trata el buen karma. Así que nada, karmadictos, buena vida. Nos estamos viendo. Buenas noches. Hasta pronto. Karma Radio Show se despide de sus karmadictos. Hasta dentro de 7 días.